Capítulo 46. Del culminante encuentro con la palabra de Dios. ¡Hey, peregrino! ¡Anda, vamos! Uno, dos. Uno, dos. Búsqueda, encuentro. Búsqueda, encuentro. Ese es el ritmo seguro en el camino. Sigue, sigue. Uno, dos. Uno, dos. Búsqueda, encuentro. Búsqueda, encuentro. Ese es el paso de Agustín. Escucha conmigo. ¡Qué día tan sorprendente! Con los recuerdos de Casiciaco y el juego de pelota estoy exhausto. Pues mira a Faustino, él también está agotado. ¿Sí, Faustino? Sí, padre Alipio, el padre tiene razón. Esta noche dormiré profundo, aunque mucho más si nuestro padre Agustín me explica cómo fue que él, después de tantas historias escuchadas, logró dejar todo para servir a Dios, así como lo hace ahora. Necesito algo más para mi entrega, porque todavía hay muchas cosas que me inquietan. Descansa, al menos en la merienda, Faustino. Haz la bendición de la mesa. Severo, Faustino bendecirá esta noche. Adelante, Faustino. Padre bueno, gracias por los alimentos, por los amigos que abren el corazón con su vida para recibir tus enseñanzas. Bendito seas, Padre bueno. Amén. Amén. Amén. Amén. Heraclio, haz la lectura de la palabra de Dios. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 24 al 33. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Hasta ahora los he instruido por medio de comparaciones. Pero está llegando la hora en que ya no los instruiré con comparaciones, sino que les hablaré claramente del Padre. Ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Los discípulos le dijeron: ahora sí hablas con claridad, sin usar parábolas. Ahora vemos que lo sabes todo y no hay por qué hacerte preguntas. Ahora creemos que saliste de Dios. Jesús les respondió: ¿ustedes dicen que creen? Está llegando la hora y ya ha llegado en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Gloria, gloria a Dios, Señor Jesús. Cuando se pide en nombre de Jesús lo que es contrario a la salvación, obviamente no se concede. Entonces, hermanos, si vamos a pedir algo en nombre de Jesús, hay que pedir cosas que correspondan a la salvación. El gozo completo que nos ofrece Jesús es un gozo espiritual al que no hay que añadirle nada. Y si esto es así, lo que hay que pedir es el gozo, la gracia divina, la vida feliz. ¿Cuál creen ustedes que es la gracia divina y la vida feliz? Cristo mismo, ¿verdad? Pues entonces, lo que hay que hacer es conocerlo para amarlo, y amarlo. Él nos ama sin mérito de nuestra parte. Dios Padre nos creó y vio que era bueno lo que había hecho. Pero noten también que no nos hubiera creado si no nos hubiese amado antes de crearnos. En fin, lo cierto es que Dios nos ama y por eso, pase lo que pase y nos hayamos comportado, por pereza, ignorancia o debilidad, como haya sido, antes de conocernos verdaderamente, podemos sentirnos seguros y asegurados en su amor eterno. ¿Cómo te sientes ahora, Faustino? Mucho mejor, padre Agustín. Con hambre se come mejor. Esta lectura y tu sermón me han resultado un delicioso alimento para calmar mi inquietud. Si estás de acuerdo, esta noche me voy a dormir temprano. No creo que deba insistir en que me digas más sobre tu conversión este día. No insistas, hijo. Te lo digo con pocas palabras. Vi un grupo de gente de todas las edades. Observé la alegría de las viudas, las ancianas vírgenes, las familias completas, el cariño casto y puro entre los esposos jóvenes jugando con sus hijos. Y me sentí aún más interpelado. ¿Por qué yo deseo el placer por el placer mismo? Me preguntaba. ¿Por qué ellos pueden vivir así y yo no? Estábamos Alipio y yo juntos ese día. Me levanté de junto a Alipio y me retiré. ¿Lo recuerdas, Alipio? Lo recuerdo perfectamente, Agustín. Tenía los ojos llenos de lágrimas y me quedé estupefacto. Ah, pero vamos al jardín a tomar un poco de fresco. No estoy dispuesto a quedarme sentado otra vez en el comedor. Ya todos están yendo. Tienes razón, Alipio. Vamos al jardín. Caminemos un rato. Acompáñanos, Faustino, y te cuento. Gracias, Severo. La merienda estuvo exquisita. Hagamos un recuento, Faustino. ¿Estás de acuerdo, Alipio? Que si no, hermano. Faustino debe estar hecho un lío. Bueno, vivíamos en Casiciaco porque habíamos dejado todo para dedicarnos a buscar la verdad. Eso solían hacerlo ciertos grupos de eruditos. Y estábamos inquietos porque, claro, como mi madre vivía en la finca con nosotros y ella era profundamente cristiana, una fuente de sabiduría era la Biblia. Yo no tenía mujer, pero deseaba ardientemente tener una. Ya no podía volver con la mamá de Adeodato. Ella se había consagrado a Dios. Tenía compromiso con una jovencita a la que le faltaban 2 años para poderse casar. Y yo no quería esperar hasta entonces para vivir el placer. Mi mayor deseo era carnal. Mucho más que el de la fama, el estatus, poder, aplausos y todo eso de lo que ya me había desprendido al vivir en Casiciaco. Sí, eso me queda claro. Tenías que amar con todo tu ser, tu mente y tu corazón, una sola cosa para no estar disperso. Querías la castidad, pero no le hallabas todavía el sentido, el aprecio, y las historias y ejemplos de otros te confrontaban. Sí, Faustino, veo que lo has captado muy bien. Cuando vi a ese grupo de gente y me levanté con lágrimas, fui a la finca, me quedé en el jardín. Lloré mucho por mi debilidad. Me sentía inepto para la entrega total a Dios. Y de pronto, escuché una voz muy dulce, como de un niño que decía: toma y lee, toma y lee. Tal vez era el niño de la casa de junto que pedía a sus padres que le leyeran algo. Pero yo lo tomé como si me lo dijera a mí. Tomé las cartas de San Pablo que siempre teníamos sobre la mesa y que de vez en cuando abríamos. Como ese día que las abrió Ponticiano, cuando fue a visitarnos y... Agustín leyó de golpe ahí donde dice: no en comilonas y en embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. Corrió a enseñármelo, lo leí y seguí donde dice: recibid al débil en la fe. ¿Entonces? Dios me habló a mí en eso que yo leí, y le habló a Alipio en lo que enseguida él leyó. Estábamos felices, sentíamos paz y alegría. Sentíamos que Dios nos hablaba directamente. Claro, era porque estábamos hambrientos de sentirnos llamados y auxiliados, invitados personalmente. Fuimos con mi madre y... ¿Te acuerdas, Alipio? ¿Cómo no acordarme? Tu madre se puso feliz al vernos. Saltaba de alegría, bendecía a Dios. Eso era lo que ella más quería. Pero ella le había buscado una novia, la joven a la que le faltaban 2 años. ¿No es verdad, padre? Sí, Faustino. Ella la propuso y yo acepté. Pero ni ella ni yo estábamos seguros de eso. Lo que mi madre como cristiana quería era que yo conociera al Dios que le daba tanta paz a su alma y que le hacía tan entera y feliz. Así que esperaba que esa chica cristiana me hiciera el favor de convertirme. Total que ese día el llanto se volvió gozo. tanto que ya ni del deseo de tener más nietos se acordaba mi madre. Alipio, a Deodato, mi hijo, y yo entramos como catecúmenos en la iglesia del obispo Ambrosio para estudiar la religión católica y prepararnos para el bautismo. Yo tenía 32 años. Impresionante. Después de tanta búsqueda, el encuentro es muy sencillo. Casi, casi en un instante. Ahora sí puedes descansar un rato, Faustino. Que Dios te dé un sueño hermoso. Gracias, Padre Alipio. Gracias, Padre Agustín. Ha sido una tarde hermosa. Con su permiso, iré un rato a mi habitación. Que Dios te bendiga, Faustino. Gracias por escucharnos. Y a ti, Alipio, hermano, gracias a ti por tu amistad. Gracias a Dios por habernos hecho suyos y ser testigos uno del otro. Gracias a Dios, Agustín. Yo también descansaré un rato. Nos vemos en completas y luego a dormir toda la noche, porque hoy no más dictados, que tú también tienes que descansar. Dices bien, Alipio. Así lo haré. Tú también, hermano, descansa. Solo te pido que antes de terminar aclares que no queríamos ser sacerdotes. Llegará el momento, Alipio. ¿No dices que descansemos? Faustino, es de noche. Anda a dormir. Mañana te cuento más. Buenas noches, padre. Me voy a dormir lleno de alegría.